Lamien, mi nombre es Erika Ñanco de la Asamblea de Mujeres de Gulumapu. Nos encontramos en este momento acá ocupando el recinto del Cernamec en Temuco para manifestarnos en contra de la violencia hacia las mujeres y poder proclamar este día como el Día Nacional en contra de los femicidios por el caso de Javiera, que fue asesinada por su padre tirándola desde un sexto piso de un edificio. También nos manifestamos contra la violencia estructural que existe hoy día en el territorio, en los territorios, contra las mujeres, contra nosotros como mapuches, contra las personas que somos pobres y principalmente por quienes no tenemos en este momento un espacio de representatividad ni de poder, contra todos los poderes fácticos y todos los poderes que están hoy día siendo manipulados por este capitalismo patriarcal y en el cual el Estado de Chile también se inserta en en esas definiciones. Por eso hoy día hacemos también un emplazamiento al ministro Moreno, que hoy día anda acá en la región de la Araucanía, y también a que la ministra Pla se manifiesten con esta situación que estamos viviendo hoy en día en nuestro territorio como mujeres, como mapuche y como pobres, pobladoras, lesbianas y todas las personas que están acá apoyando la toma.